La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 17,6 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de este lunes 28 de septiembre, el último del mes en el que se está celebrando en estos momentos el pleno municipal en el centro de congresos. Acaba de comenzar. Y también hoy lunes habrá protestas de médicos en los centros de salud. Han convocado concentraciones de 10 minutos a las 12 del mediodía para protestar por la actual situación en la que se encuentra la atención primaria, la asignatura pendiente desde hace décadas. La pandemia ha sido un gran golpe asestado a un sistema sanitario público precario y menospreciado que se ha sostenido por el coraje, dicen, de los profesionales sanitarios. Aseguran que, a pesar de llevar años pidiendo auxilio, la situación laboral no ha hecho más que empeorar. Contratos precarios, masificaciones de consultas y recursos insuficientes. Los médicos residentes, los MIR, también se han sumado a este paro convocado por el Foro Valenciano de Médicos de Atención Primaria, que ya ha advertido este foro a la Consellería de Sanidad que, de no solucionarse sus reivindicaciones, irán a la huelga. Lo cierto es que las quejas de los usuarios de los centros de salud por las demoras en pedir cita previa o el abuso de las consultas médicas por teléfono, sumado a las protestas de este personal sanitario, pone de manifiesto esa precariedad en que se encuentra la atención primaria, y el gobierno valenciano lo acaba de reconocer al anunciar el presidente Ximo Puig hace unos días un nuevo sistema público de salud, con el nombramiento de una comisionada para realizar esos cambios que necesita la red de salud para un mejor funcionamiento de la atención primaria. Un dique de contención que la Consejería de Sanidad levantó para controlar esta pandemia, pero con demasiadas grietas. Y mientras tanto, el coronavirus no descansa. Contagia. En Elche, el incremento de casos positivos sigue preocupando a las autoridades. En los últimos datos aportados el pasado sábado por la Consellería, se suma otro brote más en Elche, de origen social, con 3 casos positivos. De ello hablaremos en nuestra ronda de noticias, como también lo haremos de la sesión plenaria que acaba de comenzar, en la que se va a debatir, seguro que las cuentas municipales, el superávit, los ahorros del ayuntamiento, los impuestos y el presupuesto del próximo año. Y es que el alcalde ayer reclamaba al gobierno central y a los partidos políticos que retomen el diálogo para llegar a un gran acuerdo, porque dice que es urgente que los ayuntamientos puedan realizar sus presupuestos sin tener que cumplir esa regla de gasto, compensar el déficit del transporte público y utilizar los ahorros para inversión y no para pagar la deuda a los bancos. Urge, por lo tanto, un gran acuerdo que contemple las necesidades prioritarias para el adecuado funcionamiento de los ayuntamientos. Y eso significa fundamentalmente 3 cosas. En primer lugar, excluir temporalmente la aplicación de la regla del gasto. En segundo lugar, retomar la constitución de un fondo para compensar el déficit extraordinario generado por la pandemia en el transporte colectivo durante 2020. Y en tercer lugar, ser capaces de diseñar un sistema que impida que nos veamos obligados a destinar el remanente de tesorería, los ahorros municipales, a amortizar deuda. Es decir, hay que buscar una alternativa que nos permita sortear la ley de estabilidad presupuestaria y que nos permita utilizar el remanente de tesorería, los ahorros acumulados, para atender las necesidades extraordinarias con las que nos vamos a encontrar durante el próximo ejercicio 2021. Por todo ello, entiendo que es absolutamente fundamental que el gobierno y las fuerzas parlamentarias retomen las negociaciones alrededor de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcancen un gran pacto municipalista que permita a los ayuntamientos elaborar presupuestos que atiendan las necesidades sociales y que sirvan para tirar de la demanda y para reactivar la economía y el empleo, que es nuestro objetivo fundamental junto con las políticas sociales. Y también hoy lunes hay más protestas por parte de la plataforma de afectados por las hipotecas, que vuelven otra vez a salir a la calle, al sede de Santa Lucía, en la Plaza de la Merced, para reclamar de nuevo, como lo hicieron la pasada semana, al Gobierno Central una moratoria, un decreto para que haya de moratoria en todo tipo de desahucios, los que se producen por impago y los que se producen por ocupación ilegal. Y también tenemos que hablar del Día Internacional del Turismo. Se celebró ayer con visitas guiadas, jornada de puertas abiertas en los museos durante todo el fin de semana y descuentos en las principales empresas turísticas. Pero esas empresas reclaman más ayudas de las administraciones públicas para poder salir de esta grave crisis. Pues bien, coincidiendo con ese Día Internacional del Turismo, nos vamos hoy, vamos a comenzar con la música que encierra el vídeo Maestros, elaborado por el Museo del Prado y la Asociación de Tablaos Flamencos, que han presentado ese vídeo con coreografía de Antonio Najarro, donde los mejores bailadores y bailadoras del flamenco y la danza española dialogan con algunas de las grandes obras pictóricas de nuestra historia, exhibidas en la exposición Reencuentro. Y es que el flamenco, los tablaos flamencos y el Museo del Prado, patrimonios de la humanidad, también se encuentran en grave peligro y cerrados desde marzo, por el COVID. No. siglo nuevo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. No. ¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana y antes de la primera de las entrevistas programadas vamos a dejarles con algo más de música. Recuperamos esa pareja, ese matrimonio formado por Jack Conte y Natalie Down, llamado Pomplamoose, un dúo musical californiano que está arrasando en las redes sociales, por su música y sobre todo por las versiones de los grandes clásicos. Something in the way she moves attracts me like no other ever. Something in the way she holds me, I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Something in the way she knows And all I have to do is think of her. Something in the thing she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana. Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera. Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera. Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900. Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol. Maderera Ilicitana, carpintería de exterior. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 17 minutos y tenemos casi 18 grados de temperatura. Acabamos de escuchar al principio del programa La Glorieta al alcalde Carlos González reclamar de forma urgente ese pacto nacional para permitir a los ayuntamientos de este país elaborar sus presupuestos sin cumplir con esa regla de gasto para destinar el dinero de la deuda a las necesidades de los ciudadanos. El presupuesto de este año del Ayuntamiento ha sufrido aquí en Elche importantes modificaciones y la mayoría, casi todas, han sido para rescatar a las personas atrapadas por esta grave crisis del coronavirus. Servicios sociales, pues se ha visto desbordada durante el confinamiento, pero también hay ONGs como Cáritas que pues han ayudado en el trabajo precisamente de ver las necesidades de esas personas, sobre todo las más vulnerables. Por ello, para seguir hablando de esas necesidades, que en estos momentos en el Pleno Municipal seguro que habrá debate con los presupuestos y cómo se va a destinar el dinero de los impuestos, de lo recaudado, a cubrir esas necesidades, pues vamos a hablar con el coordinador de Cáritas, Joaquín Sansano. Muy buenos días, Joaquín. Buenos días. Joaquín, usted habrá seguido paso a paso todas las modificaciones de los presupuestos y supongo que también estará atento de cómo va a quedar, porque en estos momentos se está debatiendo de cómo va a quedar el presupuesto de 2021. Se está debatiendo el cómo hacerlo, porque aún no está el documento, el borrador de documento sobre la mesa para debatir los grupos políticos, pero sí la intención de realizar un presupuesto más ambicioso para llegar pues a todas las personas que se han quedado en el camino por el coronavirus. Usted, mejor que nadie, trabajando desde Cáritas, nos puede dar esa radiografía de las personas que se han quedado atrapadas en esta crisis. Sí, nosotros estamos expectantes con el presupuesto municipal porque es verdad que estamos afrontando, socialmente hablando, estamos afrontando un momento muy complicado, un momento en que las familias que siempre habían estado funcionando bien, que siempre habían estado consiguiendo adelante, están un poco en la cuerda floja de sumirse en la desesperación y por eso estamos mirando, de manera muy expectante el presupuesto y lo que se pueda hacer. Está claro que todas las administraciones, sin duda, están haciendo un esfuerzo porque modificar económicamente sus presupuestos o elaborar unos presupuestos muy sociales para poder llegar a todas las familias que se están quedando en la cuneta, pero esperemos que sea suficiente con todos los cambios que se van a producir. De momento, Joaquín, este año 2020, ¿han sido suficientes las modificaciones presupuestarias que se han realizado? Estamos hablando de millones de euros que se han destinado a pagar alimento, alquiler y los servicios esenciales a las familias que han tenido también que cerrar sus negocios o que se han visto afectadas, despedidas. Pensamos que en el corto plazo sí que ha sido muy efectiva las ayudas. Es verdad que esta crisis ha sido tan explosiva que se ha ido a contrapié todo el rato para dar respuesta no solamente a la administración pública, sino a las organizaciones sociales también nos han pillado con el paso cambiado. No habíamos terminado de superar la anterior crisis, sobre todo en lo que se refiere a la familia más vulnerable, y de repente nos hemos encontrado esta crisis que ha afectado prácticamente a toda la sociedad, ¿no? Entonces, no ha sido suficiente y nunca podrá ser suficiente dada la necesidad que hay, pero sí que es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo por intentar paliar las situaciones de muchas familias ilicitadas. También bien añadido que se han puesto no solamente a nivel de ELCE, sino a nivel nacional, se han puesto en marcha muchas ayudas. Lo que pasa es que es verdad que el sistema de la seguridad social y el sistema social actual no tiene capacidad suficiente para dar respuesta ante la necesidad que hay. Por lo tanto, no solamente la parte económica de ayuda, sino estructuralmente la administración del Estado, cómo puede dar respuesta a las situaciones. Pues hablemos de la evolución. Fue duro el cierre de todos los negocios, el confinamiento, desde el pasado mes de marzo. En mayo hicimos esa desescalada y ahora estamos en una segunda ola. ¿Cómo está evolucionando la pobreza en Elche? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo vivieron antes, en la primera oleada, y ahora en esta segunda? Pues en la primera oleada la verdad es que fue muy tensa la situación. Hubo un volumen muy, muy grande de ayudas, tanto al ayuntamiento como a las organizaciones sociales. Cada una respondimos con nuestro estilo, nuestra forma. Desde Cáritas intentamos que desde el minuto cero que una familia necesita ayuda, intentar responder, intentar escucharla, intentar orientarla, intentar ayudarla. Y fue una situación totalmente desbordante. Nosotros como Cáritas, nuestra red de Cáritas en la ciudad, sobre todo por el voluntariado, por un poco intentar también proteger un poco al voluntariado, lo asumimos todo desde Cáritas Interparroquial, por lo tanto fue una decisión propia de cargarnos sobre nuestras espaldas mucho del trabajo que hacía toda la red de Cáritas. Ahora que con la vuelta a la normalidad, las 21 Cáritas de Elche volvieron a funcionar con cierta normalidad, eso sí, con un incremento muy notable de las ayudas que se nos solicitaban y también con unos perfiles con los que normalmente no habíamos trabajado, que era mucho autónomo, mucha persona que siempre había trabajado pero se encontraba en situación de ERTE y no lo cobraba o lo cobraba tarde. Nos hemos encontrado con muchas familias que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda pública, bien porque no estaban empadronadas el tiempo suficiente o bien porque, sobre todo, familias solicitantes de asilo y protección internacional, porque al no estar regularizada su situación, no podían acceder a ayuda pública. Y es verdad que todos estos perfiles o nuevos perfiles que han ido llegando a Cáritas los han desbordado, ¿no? Sobre todo porque desde la administración pública no se puede dar respuesta a estas situaciones y al final somos las organizaciones sociales las que de manera subsidiaria damos respuesta a estas situaciones. A fecha de hoy sobre todo nos preocupa el miércoles de esta semana, ¿no? Porque el miércoles se terminan las moratorias por parte del gobierno para todo el tema de desahucios, para todo el tema de personas que no pagan suministros. Y entonces no sabemos qué va a pasar a partir del miércoles con todas las familias que han sido afectadas por toda esta situación, que han dejado de pagar sus alquileres, sus hipotecas, su luz, su agua. Y es verdad que durante el paso de los meses no se podían ejecutar ni cortes ni desahucios, para partir del 30, que es cuando finaliza la moratoria, sí que se va a poder producir. Entonces estamos un poco expectantes a ver qué va a suceder con esta familia. Nos estamos preparando para poder atender a todas estas familias. Lógicamente, Caritas económicamente no puede dar respuesta. Esperemos que la administración sí que pueda dar respuesta, pero estamos un poco preocupados con el día 1 de octubre. Evidentemente, porque en estos momentos, ¿cuál es la situación de las familias? Muchas han recuperado, gracias a las ayudas, el cubrir sus necesidades. ¿Cómo está en estos momentos Caritas? Pues se nota mucho que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo por intentar dar respuesta a las familias. Se nota muchísimo, porque a la hora de cuando nosotros entrevistamos a las familias, siempre vemos de dónde están recibiendo apoyo, si no lo están recibiendo, el por qué, ¿no? Entonces, esto está ayudando mucho a poder llevar la situación. También el ingreso mínimo vital, aunque es verdad que prácticamente no está llegando a muchas familias, pero a las familias que está llegando, pues esto se nota que hay muchas familias que pueden recuperar un poco su historia de vida, ¿no? Y la renta valenciana de inclusión, lo mismo. Se está haciendo un esfuerzo por que cuanto antes se pueda dar respuesta a las familias. Claro, ¿qué pasa con muchas familias? Que todos los trámites que están haciendo ante la administración, todos los trámites burocráticos, están totalmente ralentizados. No hay familias que están esperando empadronarse para poder, después de un año, acceder a ayudas públicas, y hasta la fecha no se ha podido empadronar por citas previas, porque hay que sacarlo a través de internet. Muchas familias, aunque parezca que no, pero hay muchas familias, sobre todo las que están más excluidas, que son las que más les hace falta el apoyo de la administración pública, no saben realizar gestiones por internet, y por lo tanto todo el tema de pedir ayudas, el ingreso mínimo vital, el poder empadronarse, se está viendo ralentizado. También todo lo que tiene que ver con extranjería se está ralentizando. Por ejemplo, la toma de huellas se están demorando muchísimos meses. Toda la cinta en extranjería igualmente. Entonces, todo, aunque gran parte de la administración está haciendo un esfuerzo por que todas las familias sean ayudadas, es verdad que hay parte de la administración que necesita ponerse un poco las pilas y que haya menos tiempo de demora y un poco más de agilización en trámites, como para que esas ayudas puedan llegar a las familias, ¿no? Pero es verdad que se nota mucho el esfuerzo que se está haciendo, aunque también es cierto que no es suficiente dada la situación actual. Entonces, Caritas, ¿en qué ha tenido que convertirse? Ustedes habrán cambiado también la forma de trabajar, por lo que está diciendo. Se han convertido también en oficina, han intentado ayudar en los trámites burocráticos, o de qué forma ustedes han respondido. Durante la pandemia, por desgracia, tuvimos que volver a tiempos anteriores de asistencialismo, de ayudar en urgencias materiales, en urgencias económicas, que es algo que no nos gusta, porque al final todo aquello que no transforma la vida de las personas que ayudamos y cambia su situación, pues probablemente no nos satisface todo lo que nos debería de satisfacer, ¿no? Si una familia la ayudamos con alimento, pero la semana siguiente o dentro de 2 semanas tiene que volver a pedir alimento, la ayuda ha servido un poco, ¿no? Entonces, es verdad que con la vuelta a la normalidad hemos reactivado todo lo que tiene que ver con empleo, todo lo que tiene que ver con mujer, excepto la guardería, que por el COVID no, este año no la vamos a poner en marcha. Todo esto hemos reactivado, pero nos hemos centrado mucho en acoger y ayudar a las personas. Es decir, por ejemplo, hablamos de las personas migrantes que no pueden hacer ayuda. Pues ahí estamos haciendo un esfuerzo. Todas las familias que no llevan un año empadronadas en la ciudad, pues ahí estamos haciendo un esfuerzo, porque si no lo hacemos, la administración ahí legalmente no lo puede hacer, ¿no? Entonces, de ahí estamos haciendo un esfuerzo. En todos nuestros procesos de acogida estamos intentando orientar a las familias en cómo llegar a todas estas ayudas. Es verdad que por ejemplo, el ingreso mínimo vital se hace a través de internet y hemos detectado muchas familias que, pese a no tener dinero para comer, están yendo a asesorías a que le hagan este trámite porque no saben hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando a esas familias ayudarle en todos los trámites, orientándola en todos los trámites para que pueda acceder a esas ayudas. Y mientras, desde Cáritas les ayudamos, ¿no? Por ejemplo, en la demora de atenciones que están llevando los servicios sociales municipales, pues mientras que llega esa ayuda, primero llega esa atención por parte de la trabajadora social y después llega la ayuda, estamos intentando durante ese tiempo suplir, no suplir, sino de manera subsidiaria, actuar mientras que llega la ayuda. Es verdad que cuando una familia toca nuestra puerta, no tiene nada y pide cita, le dan un cita para varias semanas después y después, ya una semana más tarde aún, llega la ayuda, eso puede ser muy desesperante para la familia. Entonces, nosotros intentamos agilizar todas estas cosas, aunque suponga un esfuerzo de tiempo y de trabajo, pero intentar agilizarlo para que la familia no sufra más en la desesperación. Usted ha definido que ha habido vuelta a la normalidad, por lo menos han conseguido volver a la normalidad desde Cáritas. Esto significa que es verdad que la guardería han suprimido ustedes ese servicio, pero han retomado talleres y cursos de formación para dar opción a encontrar trabajo a quienes acuden a este centro. ¿Quién es el perfil ahora de esas familias que han quedado tras la vuelta a la normalidad en Cáritas? Pues el perfil que ha quedado, es verdad, muchas de las familias que estaban en ERTE han cobrado, muchos de los autónomos han vuelto, pero nosotros en el perfil que normalmente acompañábamos no se ha notado mucho la reactivación, porque sobre todo estamos hablando de los perfiles laborales menos cualificados, ¿no? Como puede ser las empleadas del hogar, como... Toda la gente que trabajaba en el empleo doméstico, toda la gente que trabajaba en la hostelería, sobre todo en los perfiles más fáciles de cubrir, la gente que trabajaba recogiendo chatarra y todo esto, a recuperar la normalidad, pero estos perfiles son los que siguen viniendo a Cáritas, pero venían antes y siguen viniendo ahora, que son toda la gente que trabaja en el servicio doméstico, en limpieza, cuidado de personas mayores. Personas que trabajaban de manera esporádica en la hostelería, son perfiles que ya venían, que lo que decíamos, llevamos años diciendo que eran los trabajadores pobres, que con su salario no conseguían mantener a la familia, pues venían antes y siguen viniendo ahora. ¿Y qué talleres son los que han podido ustedes recuperar? ¿Todos? Bueno, sí, vamos a ver, los de hostelería los hemos recuperado todos, con las dificultades que lleva, pues reducción de grupos, etcétera. Es verdad que no, los cursos que hacemos, porque intentamos que esto sea con una cualificación profesional, por eso los hacemos certificados con Labora, no eran grupos numerosos, como máximo se permitían 15 personas por curso. Lo que pasa es que a la hora de funcionar en las salas sin compartir espacios, nos ha tocado adaptarnos para que, por ejemplo, entradas a los vestuarios de manera escalonada, que los grupos funcionen en tres grupos diferentes, por si hay un contagio, que no se contagiase todo el curso, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Pero es verdad que lo hemos puesto todo en marcha, los de hostelería ya de un curso ya están haciendo las prácticas, el otro están en la formación pura y dura, y esto lo hemos ido poniendo en marcha con normalidad. Los talleres de integración de mujeres también han vuelto a la normalidad. Lógicamente, con reducción de números, esto lógica, para mantener un poco las recomendaciones sanitarias, no pasa en los grupos de 10, pero bueno, esto también lo hemos puesto en marcha. Ahora vamos a poner en marcha, antes de que termine el año, un curso de limpieza de grandes superficies. Estamos intentando recuperar la normalidad en paralelo a la alta demanda que estamos teniendo por parte de familias ilicitanas para intentar socorrerlas en la situación. Con esta alta demanda, ustedes, Cáritas, se nutre del presupuesto de las aportaciones municipales y públicas y también de las privadas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ya sabemos que la administración pública tiene compromiso de incrementar ese gasto social y por tanto supongo que ustedes también habrán pedido un aumento en la aportación municipal o de la diputación, de todas las administraciones públicas. Pero primero, si las administraciones públicas han respondido o van a responder, y segundo, si las aportaciones privadas, los donativos de las personas que sustentan Cáritas, están respondiendo. Sí, nosotros del ayuntamiento no pedimos nunca ninguna ayuda, excepto a todo lo que tiene que ver personas sin hogar, porque aquí actuamos de manera subsidiaria. El ayuntamiento de Elche, ser un municipio de más de 20.000 habitantes, tiene que hacerse cargo a la acogida y atención de personas sin hogar. Entonces, de manera subsidiaria, esas respuestas la da Cáritas y, por lo tanto, recibe un dinero del ayuntamiento para poder atender. Es verdad que el ayuntamiento de Elche este año el convenio lo incrementó a 200.000 euros. El programa de personas sin hogar de Cáritas está un poco por encima del 500.000 de euros. Por lo tanto, esos más de 300.000 euros que falta, pues Cáritas lo va buscando de diferentes lugares. Pero es verdad que existe un compromiso del ayuntamiento por sostener esto, porque además le toca, ¿no? Lo que intentamos desde Cáritas siempre es intentar pedir cuanta menos subvenciones mejor, por responsabilidad y porque las subvenciones te condicionan muchas veces lo que puedes hacer. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una apuesta decidida por la integración de las mujeres, no podemos sostenerlo con recursos públicos porque son variables y el compromiso de Cáritas está con esas mujeres. Entonces intentamos acudir a todos nuestros socios y todos los donantes que tenemos. Elche, tenemos la suerte de que, siempre lo hemos dicho, no es una ciudad tremendamente solidaria y hay muchas familias ilicitanas, muchos empresarios ilicitanos que históricamente siempre ha colaborado con Cáritas y lo siguen haciendo, vaya mejor o vaya peor, ¿no? Pero hay desde pequeñas empresas hasta las empresas más grandes que de manera periódica colaboran con Cáritas y siempre que hemos tenido alguna urgencia o alguna necesidad, hemos acudido a estas empresas y a estos empresarios y siempre responden, ¿no? Pero es verdad que tenemos mucha tradición de ayuda de las familias ilicitanas, ¿no? Que al final lo que quieren es ayudar a sus propios vecinos y a sus propias vecinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros a lo largo de los años no hemos ido disminuyendo el presupuesto. Al final, de una forma u otra, el dinero para atender llega. Y si no llegase, Cáritas va a seguir estando ahí. A lo mejor no podríamos ayudar con pago de alguna ayuda, con alimentos, etcétera, haciendo cursos, pero Cáritas, el voluntariado, siempre va a estar ahí escuchando y acompañando a las familias que peor lo estén pasando. O sea, que de una forma u otra, Cáritas va a seguir estando. Pero es verdad que la sociedad ilicitana se porta muy bien con Cáritas, pero al final no es portarse bien con Cáritas. Al final es portarse bien con sus vecinos y sus vecinas, y al final es para eso, para lo que está Cáritas. Pues con ese mensaje nos quedamos. Joaquín Sansano, coordinador de Cáritas, gracias por la labor que realizan. Muchísimas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Son las 9:38, tenemos 18,4 grados de temperatura y tenemos preparada la música de la cantante Vega con Iván Ferreiro. ¿Dónde estabas tú? Ya encuentro las palabras que acallen la furia contenida. Las hojas que me empapen el lamento de mis ojos cansados que lloran sangre azul. No tengo esa luz para entenderlo. Cambié cada reproche por ganas de vivir. Quisiera ver el mundo. amor a ti. Trazo un argumento custodiado por cipreses, pero no lo adaptaré. Puedes intentarlo, pero no me enterrarás jamás con él. Uy, hace ya algún tiempo que paré de darle vueltas a la idea de ser Dios. Dejo que las cosas que tropiecen caigan y partan en dos. Pretendo salir por fin airosa de este valle de rosas y espinas con mi cruz. Y solo una vez más quisiera ver el mar. Quisiera ver el mar rugiendo en silencio, desgastando las rocas que yo mismo puse en honor a ti. ¿Dónde estabas cuando me perdí? El último invierno, flotando en las olas, observando todo desde tu quietud. ¿Dónde estabas cuando cometí el crimen perfecto? Cavando en mi pecho hasta dar contigo entre la multitud. Escondido allí, allí, allí, allí estabas tú. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:43 y después de escuchar la música y esos segundos publicitarios, vamos con la siguiente de las entrevistas. Porque hace 4 años que Gaspar Agulló llegó a la presidencia de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche. Ahora, hace unos días, la Junta ha convocado elecciones para el próximo mes de octubre, el 22. Gaspar Agulló, en su discurso de despedida, ya que en la última asamblea donde se acordó la convocatoria de elecciones, se disolvió el actual consejo y su presidente, Gaspar Agulló, anunció que no se va a presentar a la reelección. Y en su discurso de despedida destacó el trabajo realizado por toda la familia cofrade junto a él en estos 4 años. Un discurso que acabó con un emotivo adiós. Todos los cofrades de la asamblea puestos en pie y ovacionando a este hombre, a Gaspar Agulló. Muy buenos días, Gaspar. Hola, buenos días. Usted se va en un año 2020, un broche final a sus 4 años, donde ha habido logros, el último en 2019, ese encuentro nacional de cofrades que usted pudo colocar a Elche en el mapa cofrade del país. pero se marcha. No sé cómo lo ve usted su mandato de 4 años, si agridulce, porque han conseguido logros, pero en el último año se marcha con la Semana Santa suspendida. Bien, nosotros, una de las ilusiones muy grandes que teníamos era hacer el encuentro nacional, que aquí nunca se había pedido. Nosotros lo pedimos porque es un poco complejo y bien, lo pudimos conseguir, lo hicimos, creo que pusimos a la Semana Santa de hecho donde se merecía porque era un poco desconocida para el valor artístico y cultural y religioso que tiene. Y bueno, estamos muy contentos de haberlo hecho. Usted en estos 4 años, ¿qué destacaría? El encuentro nacional, pero ¿qué más? ¿De qué se siente usted orgulloso por estar bueno, al frente de la nosotros, Junta? Vamos a ver, nosotros empecemos reformando el trono de la cofradía del gallo, adaptándolo para Jesús triunfante, las vestas que lleva la plantilla son propiedad de la Junta Mayor. Nosotros, nada más de entrar, las cofradías hacían un pago para recoger las revistas, lo quitemos y bueno, hemos ayudado a formarse una cofradía nueva, que es la Hermandad de Jesús Salvador de los Hombres en su coronación de espinas y Nuestra Señora de la Habitación, que están las jesuitinas. Y hemos hecho lo que hemos podido. Gaspar, usted cuando llegó hace 4 años a la Junta, bueno, llegó no, usted está vinculada a la Junta Mayor de Cofradías, pero cuando llegó a presidirla, ¿qué Semana Santa se encontró como presidente? Bueno, estaba bien estructurada, un poco, había algo de crispación. Nosotros tuvimos la idea y la suerte de poderla hacer bien, hacer muy buena convivencia con todas las cofradías, muy buenas relaciones con todos y hemos sido todos una familia durante los 4 años. Y eso lo ha conseguido gracias a usted, con lo que cuando lo eligieron a usted era precisamente el candidato ideal para limar esas crispaciones. ¿Eso significa crispación? ¿Significa diferencias internas, divisiones internas? Bueno, habían algunas diferencias entre cofradías. Nosotros procuremos ir hablando con todos y prácticamente desaparecieron. Las reuniones casi todas han sido pues muy cordiales y muy bien. Pues creo que eso es un buen logro, más que incluso el encuentro nacional, me atrevería a decir, porque si usted ha sido el presidente de la Concordia y ha puesto o ha pacificado los ánimos dentro de la Semana Santa, eso se habrá notado en estos 4 años en todos los desfiles procesionales, porque siempre hay ciertos protagonismos, ¿no? Tenemos unas perfectas relaciones en todos los entes culturales, festeros y religiosos de la ciudad, porque acudimos a todos los actos, apoyarnos unos a otros y en fin, hemos quedado con una convivencia muy, muy buena con todos los entes de la ciudad. Y esta concordia, esta filosofía de Gaspar Aulló, de usted y de su equipo, ¿qué ha conseguido para la Semana Santa? ¿Qué cree usted que ha conseguido? Bueno, nosotros conseguimos después del encuentro, el ayuntamiento nos otorgó la medalla de plata del Bidisari a la Junta Mayor y bueno, hemos dejado unos grupos de trabajo muy bien organizados, como son los de los walkies, que los que se encargan de los horarios, protocolo trabajando al 100% de bien y bien. Creo que hemos dejado la Semana Santa muy bien. Habla usted en plural siempre, no tiene personalismos. Eso significa, bueno, ¿con quién ha trabajado usted? ¿Quién ha sido su equipo? Porque usted no se presenta a la reelección, pero ¿su equipo también se va con usted o continuará? Bueno, eso ya tiene que ser el que entre, yo ya no puedo mandar. Eso, el que entre será el que dice quién va a seguir y no. Yo hablo en plural porque es que estas cosas no las hace uno solo. O hay un buen equipo muy, muy unido como hemos estado nosotros, o no se pueden lograr cosas. ¿Eso significa que usted eligió, cuando entró, eligió a su equipo? ¿Fue usted? Pues siempre lo elige el presidente, claro. ¿Y qué criterio siguió? ¿A qué personas escogió usted? ¿Qué personas eran las que quería a su lado? Bueno, pues yo lo que quería era personas que fueran trabajadoras, que fueran fieles, y así fue. Han sido muy trabajadores, muy fieles, y son los que están encargados de hacer las cosas. Sin el equipo, que ha habido, pues no se hubieran podido hacer nada. Hemos también establecido relaciones con la Diputación de Alicante, que aquí antes de la Semana Santa no tenía, y nosotros hemos, desde el primer día, establecimos buenas relaciones. Hemos tenido ayudas económicas que la Semana Santa ilicitana nunca había tenido, y nosotros las hemos conseguido, igual para la Semana Santa como para el encuentro. ¿Y qué va a pasar con esas ayudas que han obtenido ustedes en 2020? ¿Las tienen que devolver? Porque como no ha habido, ahora que se va, podría decirme... Bueno, es que las ayudas que hemos conseguido del encuentro sí que se hizo. Y las de la Semana Santa anteriores también se han hecho. Entonces, hay que... las ayudas que te dan hay que devolverlas, si no las gastas con algo justificado. Si se gastan, no. Si no se gastan, por ejemplo, este año seguramente del ayuntamiento devolveremos. Porque ustedes en 2020 no han hecho nada. ¿O hubo tiempo, bueno, en marzo para, bueno, hacer alguna actividad? Bueno, nada, no. Es que, por ejemplo, la revista ya estaba hecha, la cartelería ya estaba hecha. Habían muchas cosas que ya estaban hechas cuando suspendimos la Semana Santa. O sea que tienen ustedes gasto comprometido. Pues usted se va en 2020, este año, ¿qué ha sido para usted? Porque era el último año. ¿Usted qué esperaba hacer en 2020, en su último año de mandato? Bueno, sí, prácticamente la Semana Santa tampoco tiene muchas cosas para hacer, es hacer lo que se está haciendo, hacerlo bien y quedar bien con las cofradías. Pensábamos hacer alguna despedida, pero como no se ha podido hacer, pues no la hemos hecho. Hemos pasado un año bastante triste porque no hemos podido hacer la Semana Santa por la pandemia, pero sí, las cosas vienen así, ¿qué vamos a hacer? Por lo que usted me ha respondido, tengo que entender que su decisión de no presentarse a la reelección, de no continuar otro mandato, ya estaba tomada antes del COVID. Bueno, no, eso no, no, sí, porque mírese, es que hay normas nuevas para presentarse a presidente. Entonces, el que sea presidente o vicepresidente de una cofradía, ahora han hecho una normativa nueva en el obispado, no se puede presentar. Ah, solamente tienen ustedes un mandato de 4 años, el presidente de la Junta. No hay ninguno. O sea, el que es presidente a partir del 2018, el que es presidente o vicepresidente de una cofradía no puede presentarse a presidente de la Junta Mayor. Ay. Tiene que dejar antes el cargo para poderse presentar. Vale, ¿y usted qué preside? ¿Qué cofradía preside? Y yo tengo el honor de presidir la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Y usted prefiere a Nazareno, a esa cofradía, antes que presidir la Junta Mayor 4 años más? Claro, es que usted piense que yo llevo 63 años saliendo en la cofradía de Nazareno. He sido 18 años vicepresidente y 7 u 8 que llevo ahora de presidente. Y me quedan 2 años. No los voy a dejar. Vale, ahora lo entiendo. Y en 2021, ya que usted no se presenta a la reelección porque ha escogido seguir al frente del Nazareno, en 2021, ¿qué Semana Santa cree usted? Porque usted abandona la Junta Mayor, ¿y qué cree usted que le ha faltado? Yo nunca abandonaré ni la Junta Mayor ni la Semana Santa. Yo estaré siempre ahí porque todos los presidentes vamos a todas las reuniones y vamos allí a ayudar lo que podemos. Sí, pero me refería como presidente de la Junta Mayor. ¿Qué le ha faltado por hacer como presidente bueno, de la Junta? Nosotros todo lo que llevamos en el programa lo hemos hecho y yo creo que hemos quedado bien y hemos hecho lo que hemos podido, pero no se nos ha quedado nada así por decir, hubiéramos hecho esto si estamos un año más. Hubiéramos seguido con la línea que llevamos. ¿Y ha sido posible, ha podido compatibilizar la presidencia de la Junta con la presidencia de su cofradía o le ha restado mucho tiempo al Nazareno? No, es que vamos a ver, vino un escrito del obispado en el año 18 que las normas eran esas y ya están hechas. O sea que a partir del 18 el que estaba hemos seguido, pero el que tenía que presentarse ya no podía. Ya. Ahora que vuelve usted, bueno, ahora que continuará, porque ha dicho que le quedan 2 años, ¿no?, para presidir la cofradía del Nazareno, ¿qué piensa usted hacer ahora en el Nazareno? Bueno, el Nazareno lo tenemos muy, muy bien estructurado. Recientemente hemos cambiado la estructura que llevaba de hierro por aluminio para que pese menos y la cofradía del Nazareno la tenemos muy bien estructurada. Muy seria y muy bien. El Consejo de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa se ha disuelto, por tanto, usted en estos momentos está ocupando el cargo de presidente, digamos, en funciones. Hasta el 22. En funciones, sí. Hasta el 22 de octubre, que no sé si se supone que se celebrarán las elecciones con todas las normas higiénico-sanitarias. ¿Usted qué le aconseja o qué le aconsejaría a la nueva persona que entre a presidir la Junta? ¿Qué le diría? Bueno, yo a la persona que entre a presidir la Junta lo que le digo es que va a coger una Semana Santa muy estructurada, con un valor cultural y religioso muy, muy grande. Hoy ya está conocida prácticamente en toda España porque el encuentro se ha dado a conocer en todos los sitios. Pues yo pienso que la Semana Santa de Elche lo único que le falta es seguir llevándola bien, ayudando como hemos ayudado nosotros lo que hemos podido a las iglesias, hemos hecho donativos a entidades benéficas y yo pienso que es el camino que se debe seguir. Dígame, Gaspar, el mejor momento que ha vivido usted como presidente de la Junta Mayor de Cofradías. El mejor momento y el más difícil. Bueno, casi el mejor, uno de los mejores momentos que hemos vivido, pues ha sido cuando nos entregaron la medalla de plata del Milenari de Elche, que es un acto muy, no sé, muy entrañable, es el máximo galardón que entrega el ayuntamiento al ente que cree merecedor y eso fue un momento muy, muy grande para mí y para todo el consejo. ¿Y el más difícil? ¿El más amargo? Pues, el más amargo, bueno, amargos han habido varios, pero no, para destacar así grandes, no. Hemos pasado bien, 4 años muy bien. Entiérralo, amargo, es fácil olvidarlo y sí. Muy difícil olvidar los buenos momentos. Sí, que yo como entre medio de esos 4 años también tuvieron la decisión de nombrarme caballero electo para el Misteri, para las fiestas de agosto y estuve en esos 4 años también fui caballero electo para la representación del Misteri y bueno, pues hemos pasado 4 años muy, muy intensivos. Muy intensos, pues toda la suerte ahora con el Nazareno y que continúe brillando esta Semana Santa con el nuevo equipo directivo que pueda entrar a partir del 22 de octubre con las elecciones a presidente. Sí, yo les voy a ayudar todo lo que pueda al que entre, lo que necesite, si necesitan algo que hay que decirles, hay que hacerles, no van a tener ningún problema conmigo. Lo que les haga falta, entre quien entre, lo va a tener. Pues Gaspar Agulló, gracias por su trabajo y dedicación a la Semana Santa. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Atrás, que vas dejando rotos al pasar, quieto ahí, que yo ya estoy de vuelta. Quizás me subestimas, pero soy de esas con coco y cuerpo de mujer mortal y cara de muñeca. Dices que vas a vencer, inténtalo otra vez. Ya te avisé, yo no sé perder. Tengo mucha vida y hasta donde gente. Creo en mí misma, mi cuestión de suerte. Tengo otro concepto de comerme el mundo en dos. Como yo, no hay dos. Suficiente para mí, y aún no me quedan ganas de fingir que soy aquello que tú esperas. Si crees que vas a vencer, inténtalo otra vez. Verás que ya te avisé, yo no sé perder. Tengo mucha vida y hasta donde creo en mí misma. Tengo otro concepto de comerme el mundo, amor, como yo. Si he querido, no me creo, me entiendo. Si creo que el mundo sin el nada vuelta, soy, no aguanto más. Aquí me trago y me voy buscando un subidón de pura adrenalina. No insistas, no me sigas, porque tengo mucha vida. Y hasta donde gentes, creo en mí misma. No es cuestión de suerte. Tengo otro concepto de comerme el mundo, amor. Como yo, es que tengo mucha vida. Creo en mí misma. Tengo yo contacto de comerme el mundo, amor, como yo. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 14 minutos de la mañana, tenemos casi 20 grados de temperatura y ya estamos preparados para iniciar esa tertulia deportiva que se convierte evidentemente en entrevista a este director de la casa, a Paco Gómez. Muy buenos días, porque no tenemos a José Antonio González, ya que está de vacaciones. Paco, buenos días. Hola, buenos días, Ro. Espera un momento, tu micrófono es este. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, ahora mejor. Perfecto. Estaba abajo. Ah, estaba bajito. Muy bien. Bueno, para lo que tenemos que decir hoy... Más vale no subir demasiado, ¿no? No, bueno, hay que... No, me estabas diciendo hace unos segundos que esta derrota va a ser casi la tónica general. ¿Tan pesimista vienes el lunes 28 de septiembre? A ver, no si es... acabamos de empezar. Un pesimista es un realista bien informado. Y hay que darse cuenta de que lo que sucedió el sábado es un baño de realidad. El Elche con la mitad de equipos de la primera división, lo normal es que pierda. Y contra a otra mitad, lo normal es que sufra mucho para sacar algún punto. Esa es la realidad y yo creo que todos los que entienden un poco de fútbol lo saben. ¿Por qué? No porque queramos, al contrario. Lo que queremos es que el Elche gane muchos partidos y sume muchos puntos. Pero en primera división, las diferencias presupuestarias son abismales. No es como en segunda, donde sí hay diferencias, pero no son tan importantes. De hecho, el Elche está en primera división ganando a equipos que le superaban en 5 o 6 veces su presupuesto. Pero aquí los presupuestos son mucho mayores. Por ponerte un ejemplo, las cimas Real Madrid-Barcelona son presupuestos de 800-900 millones de euros. El Elche va a estar en 45 aproximadamente. Entonces, las diferencias son brutales. Eso en dinero, pero es que en lo deportivo también se nota y mucho, porque cuando te gastas mucho dinero, coges lo mejor de lo mejor, tienen muy buenos futbolistas. Vale, eso es, como dices tú, buena información, pero las estadísticas, ¿qué dicen? ¿Es verdad que los que suben a primera división con un presupuesto modesto son los que automáticamente bajan? No, automáticamente no, bueno, pero son los que más bajan. Posibilidades tienen. ¿Pero eso se ha cumplido temporada tras temporada? No, hombre, de manera tal cual dices tú, no, pero de cada tres que suben, dos bajan. Vale, entonces hay resquicios para el optimismo. Hombre, claro, pero es que yo no soy pesimista. Yo he sido, tú me has tachado de pesimista. Sí, lo sé. Yo creo que mal hecho. Yo he sido realista. O sea, la Real Sociedad pasó por encima del Elche, ¿vale? 0-3, el resultado es contundente y lo dice todo. Por eso te he dicho que es un baño de realidad. También es cierto que no todos los rivales van a ser la Real Sociedad. Vale, pero pasó por encima del Elche con el rodillo. El Elche fue ofreció un lamentable espectáculo, jugó bien, tuvo posibilidades. Tuvo posibilidades de adelantarse en el marcador y de empatar. Pero en primera división, si perdonas, lo pagas. En primera no te perdonan, en primera hay mucha calidad. Los delanteros de primera están 2 escalones por encima de los delanteros de segunda. Un delantero de primera de cada 2 te mete una. Un delantero de segunda de cada 3 o 4 te mete una. Esa es la diferencia. Entonces, el Elche en la primera parte resistió gracias a Edgar Badía, una vez más, y a que la Real no estuvo muy acertada. Y en el segundo tiempo no aguantó. Bien es cierto que el Elche tuvo las 2 ocasiones más claras de todo el partido. Solo tuvo 2, pero fueron muy claras. Bajo palos, el portero de la Real Sociedad evitó primero el 1-0 en la primera parte y luego en el segundo tiempo evitó el empate a 1. ¿Qué hubiera pasado si hubieran entrado una de esas 2? Pues seguramente estaríamos hablando de otro resultado. O de una derrota con un 1-3. Pero en el cómputo general, para que te hagas una idea, para los que no vieron el partido, la Real Sociedad tuvo el balón el 70% del partido y tuvo unas 7-8 ocasiones de gol el Elche 2. Pues lo que yo creo que el resultado es demasiado contundente, porque incluso el 0-3 llega en el tiempo de descuento, en el 93, y el 0-2 es un penalti que comete el Elche. Pero al fin y al cabo son goles, no es discutible la victoria de la Real Sociedad, y el Elche, que compitió hasta el 0-2, compitió desde tú a tú, de cara a cara, con sus armas, defendiéndose y saliendo a la contra, pues es inferior a la Real Sociedad. Pero por lo que has explicado, por tu crónica, vimos un Elche que solo tuvo 2 ocasiones claras de gol y que no tuvo posesión del balón, claro, apenas el 30% durante todo el partido. Sí. Ese es un Elche de segunda división, entonces, lo que vimos ayer. ¿Y con qué entrenador? ¿El Almirón qué hizo? A ver, el Elche que puso Jorge Almirón en el 11 titular es un Elche trufado de jugadores que hace un mes estaban todos jugando en segunda. El 11 titular, los 11 futbolistas, tanto los 8 que mantuvo en el 11 de la pasada temporada como de los 7 fichajes, 3 metió en el 11 titular, todos hace un mes y una semana estaban jugando en segunda división. Entonces, claro, las diferencias se notan. Enfrente tenías una Real Sociedad que la temporada pasada quedó sexta en primera división, es decir, se ha clasificado para jugar competición europea. Es la actual finalista de la Copa del Rey. La final de la Copa del Rey no se ha jugado por la pandemia y la Real Sociedad va a jugar esa final. Es decir, que tiene un potencial muy importante. Entonces, claro, si ponemos ese potencial contra un Elche, que todos los jugadores del sábado vienen de jugar en segunda, todos, las diferencias se notan. ¿En qué se notan? En que el Elche quiere el balón, pero lo tiene un 30%. ¿Por qué? Porque enfrente hay más calidad. ¿Qué es más calidad? Más talento. Hay más de todo, hay más ritmo, hay más físico, porque además el Elche ha empezado la temporada con desventaja. Desventaja física porque lleva solo 3 semanas de entrenamientos, mientras que la Real Sociedad y el resto llevan 1 mes y medio de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el Elche acabó muy tarde de jugar el playoff y afortunadamente estamos en esta situación. Si esto lo firmábamos, ¿eh? Si esto no es para rasgarse las vestiduras y echarse las manos a la cabeza. No, no, esto es lo esperado. O sea, que el Elche pierda contra de mitad de tabla hacia arriba, eso es lo normal. La Liga del Elche va a estar de mitad de tabla hacia abajo. La Liga del Elche arranca el pasado mañana miércoles, que se enfrenta en Eibar al Eibar en Ipurúa. Y el sábado que viene el Huesca, compañero del Elche de segunda división. Los dos ascendieron. Esa es la Liga del Elche, ahí es donde tiene que sumar puntos. Pero, ¿y este ritmo tan frenético? No hay tiempo para ni siquiera hablar del partido contra la Real Sociedad. Acabas de decir que el miércoles juega y el sábado también. Sí, porque hay jornada intersemanal. Hay varias jornadas intersemanales a lo largo de la temporada. Primero, porque se ha empezado más tarde. Segundo, porque se va a acabar antes. Porque la Eurocopa, que no se jugó por la pandemia, se va a jugar en junio. Por tanto, la Liga va a acabar en mayo. Si a ello añadimos que el Elche no ha disputado la primera y segunda jornada por terminar tarde, esa primera y segunda jornada que era Barça-Elche y Sevilla-Elche, también se disputarán en 3 semanas, pero todavía está por definir si va a ser en febrero o en marzo. O sea, se van a jugar muchos miércoles esta temporada. Pues esto va a perjudicar, ¿no? No, una vez que está rodado, no. Ahora sí perjudica, porque el Elche todavía está en construcción, le faltan la mitad de los fichajes y además lleva la mitad de trabajo físico que el resto. O sea, el Elche sí está en desventaja. Claro. Entre eso y que económicamente es el presupuesto más bajo de toda la primera división, el Elche cuando va a sufrir de verdad es ahora en el arranque. El primer mes va a ser el más duro, creo yo. Claro, porque estás diciendo que está en confección. ¿Estas declaraciones las ha hecho o ha declarado algo Almirón, el nuevo entrenador? No, ¿qué dijo después del partido contra la Real Sociedad? Nada, porque no habló. Vale, ¿es la tónica que va a seguir? No, es que no habló porque no se le ha diligenciado la ficha por parte de la UEFA. O sea, que no hubo entrenador. Se sentó el segundo entrenador en el banquillo y también en la sala de prensa. Pues esto es un problema. Hombre, eso ya lo sabía el Elche cuando lo firmó, que podía haber un problema de que Almirón no pudiera ejercer de entrenador. Ellos están confiados y piensan que mañana el comité de expertos de la UEFA, llamado Gira Panel, van a decidir definitivamente si Jorge Almirón tiene o no la licencia apta para dirigir en España. Ojo, porque ya le pasó en 2017. Las Palmas lo quería fichar y no pudo ficharle porque la UEFA no le dio el transfer. Lo mismo le pasó en 2018 con el Celta de Vigo. Ahora el Elche lo ha fichado porque entiende que ya tiene los 5 años que hay que acreditar de profesionalidad, de entrenar en ligas importantes, porque lo ha hecho en Argentina y en México en los últimos años. Pero mañana saldremos de dudas. Pero esto es una pifia. Si despiden a Pacheta... Sí, bueno, lo de despedir a Pacheta no es una pifia. No, pero es una decisión antipopular, bien, antiética, sí, todo lo que tú quieras. Esto puede ser una pifia, no un escándalo, si mañana no le dan de alta la ficha. Claro. Si se la dan, es lo normal que pase el que los transfer lleguen tarde. Le ha pasado a un jugador del Elche de los que ha venido de Argentina, Sánchez Miño, con el pasaporte. Esto es lo normal, que las primeras jornadas siempre suelen tardar. Por eso digo que yo entiendo que el nuevo dueño del Elche tiene todo muy controlado, porque como mañana no le den de alta la ficha, va a ser un escándalo. Porque ¿qué haces? ¿Despides a Jorge Almirón, que lleva 1 mes trabajando con el equipo y que ha influido en los fichajes que han venido? O sea, que ha pedido a este, al otro y al de más allá. ¿O dejas que entrene toda la temporada sin que pueda sentarse los domingos en los banquillos? Es, o sea, lo de mañana es muy importante. Entonces, yo tengo la mosca detrás de la oreja, no las tengo todas conmigo. En el club sí, en el club están confiados. Es cierto que la Federación Española de Fútbol sí le ha dado la razón al Elche, pero aquí no decide la Federación, decide la UEFA, que es un organismo muy superior y que es el que manda en todas las ligas europeas. Pero por lo que dice, si le dan ese trámite, ¿él puede seguir dirigiendo al Elche, pero no desde el banquillo? Si le dan, él se lo den o no, puede dirigir al Elche. Puede entrenar al Elche, entrenarlo. Pero si no le mañana no le dan la razón, no puede sentarse los domingos en el banquillo a dirigir. Ayer, por ejemplo, o el sábado, estaba en la grada viendo el partido. ¿Y es crucial que un entrenador se siente en el banquillo? A ver, no es fundamental, pero sí es importante. Lo fundamental es lo que hace el entrenador durante la semana. O sea, entrena su metodología, habla con los futbolistas, les dice lo que quiere, los instruye. Eso es lo importante. ¿En el partido es importante? Sí. ¿Es fundamental? No. O sea, en el partido, una vez que el jugador está a 180 pulsaciones, va a hacer lo que él decida. Pero con las instrucciones que durante la semana le ha ido metiendo en el coco el entrenador. Pero entiendo que es importante porque hay momentos de los partidos en que el entrenador pues, te mete una bronca, te corrige, y eso es importante. Pero yo creo que no es fundamental. En jugadores profesionales, en críos sí, pero en jugadores profesionales, el jugador ya ha interiorizado todas las tácticas, todas las charlas y puede jugar sin el entrenador. Bien, pues no tenemos de momento ese trámite resuelto del entrenador, pero acabas de decir que él ha pedido ya a todos los jugadores que necesita. Sí. Y estabas diciendo que el Elche, en los 11 titulares, fueron todos los que jugaron en segunda división. ¿Los fichajes cuándo podrán estar ya sobre el terreno de juego? Tres de los 7 fichajes estuvieron sobre el terreno de juego, pero 3 de esos fichajes venían de equipos de segunda. Cifu y Tete Morente del Málaga y Raúl Guti del Zaragoza. Vale, ¿y cómo viste los 3 fichajes? Ahí iba yo, si pues, hemos visto jugar a los fichajes. Nivel parejo al de los jugadores que estaban en el Elche. O sea, jugadores que vienen de segunda y que no lo van a tener fácil en primera división. ¿Por qué? Porque aunque tengas calidad, aunque tengas talento, el ritmo de primera división cuesta adaptarse. El ritmo, me refiero a la velocidad que viaja el balón de pie a pie. En segunda es una cosa y en primera es otra. En primera el balón va mucho más rápido porque los jugadores tienen más calidad. Entonces, en segunda muchas veces persigues sombras. Como no estés bien colocado, no la hueles porque hay mucha calidad. El Elche, la filosofía de Almirón es muy parecida a la de Pacheta. Quiere que su equipo juegue bien al fútbol, saque el balón jugado desde atrás y eso conlleva muchos riesgos. Si ya lo conlleva en segunda, en primera más porque te la quitan y es gol. Y el Elche hay que reconocerle que el otro día intentó una y otra vez jugar bien al fútbol, pero en primera te cuesta muchísimo. ¿Y quiénes son los jugadores que destacaron ante el Real Sociedad? ¿Quiénes son los que posibilitaron esas 2 oportunidades de gol? Eso es una cosa y lo de destacar es otra. Vale. Los que destacaron para mí fue el portero, Edgar Badía, sí, como siempre, que una vez más nos salvó de una goleada más aparatosa. Y luego de los nuevos, a mí me gustó, bueno, de todo el equipo, Tete Morente, que viene fichado por el Málaga. Es un jugador que me gustó, tiene calidad. En cuanto el equipo se ruede un poco, puede ser un jugador importante en el equipo. Luego es cierto que, como tú decías, las 2 ocasiones de gol son muy, muy claras. Ni en el playoff, cuando el Elche ascendió, creó ocasiones tan claras. Fueron solo 2, pero de esas que no puedes perdonar. Si en primera perdonas esas, pierdes. Y es lo que le pasó. Porque si Josan marca el 1-0, que por cierto lo hizo muy bien Josan. Pero falló. No. Acertó el portero. Ah, vale. ¿Josan? Josan se abalanza al balón, remata muy bien, pero el portero acierta y para. En la otra de Pere Milla sí te puedo decir que el que falla es Pere Milla, más que acierta el portero. El portero es cierto que la saca en extremis en la línea, pero porque Pere Milla no remata bien. Remata con la pierna mala y se la tira prácticamente al portero, cuando tenía media portería sola para empujarla. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La Real Sociedad perdonó poco. Cada vez que llegaba o era para donde Edgar Badía o era gol. Entonces, esas son las diferencias que hay entre primera y segunda división. Y para el Eibar, que es el miércoles, tendremos más fichajes jugando. ¿Cómo está la construcción del equipo de primera? Pues ahora mismo, de los 7 fichajes, para el miércoles, yo creo que todos podrían ya entrar en convocatoria. Los siete. De hecho, entraron cinco. Debutaron los cinco, porque de salida debutó Cifu, que se lesionó, por cierto, y se tuvo que retirar mediada la primera parte. Tete Morente, Raúl Guti. Y luego, en el segundo tiempo, entraron Luismi, con mala pata, porque lo primero que hizo fue un penalti, que supuso el 0-2, y ahí se acabó el partido. Pero esto parece una broma lo que me estás contando. No, no es una broma, tú te lo tomas como una broma. Pero los cinco fichajes, ¿fue mala suerte o qué? No, mala suerte no existe en el fútbol. Vale. En el fútbol existe el trabajo bien hecho y la calidad. Y la calidad se paga. Y el Elche puede pagar lo que puede pagar. El Elche no puede pagar a Luis Suárez, ni a Messi, ni a Benzema. No. El Elche puede pagar lo que no quieren los rivales directos. Para que te hagas una idea, Luismi, que es el que sale en la segunda parte y hace el penalti, Luismi es un jugador que desecha el Valladolid, rival directo tuyo con el que te vas a jugar la permanencia. Ese es el equipo que tiene el Elche. O sea, jugadores que muchas veces no quieren tus rivales. Los otros fichajes, Cifu del Málaga, equipo que está con Eres en segunda división. Tete Morente del Málaga, equipo que está con Eres en segunda división. Raúl Guti es el fichaje estrella, el fichaje más caro en la historia del Elche, y lo hemos fichado de segunda división, al Zaragoza. Eso es lo que puede permitirse el Elche. Entonces, hay que darse cuenta de que esto no va a ser un camino de rosas. O sea, que los siete fichajes, ¿hay alguno de primera división? De extranjeros. Uno que viene de la Liga Mexicana de Primera División, Jason Lucumí, que todavía no debutó porque estaba lesionado, pero la Primera División Mexicana es como una segunda división española, digo, de nivel. Sánchez Miño, ese sí viene de la Primera Argentina, de un equipo más o menos importante, Independiente de Avellaneda. Sánchez Miño tuvo problemas con el pasaporte porque pidió la doble nacionalidad y se espera que para el miércoles lo tenga en regla y pueda jugar. Lucas Boyé, media punta extremo del Torino de primera división, pero el Torino lo ha ido cediendo a equipos de Europa porque no cuenta con él. Es decir, lo que te estoy diciendo, jugadores que no cuajan y que el Elche pues dice, bueno, a ver si aquí tenemos la fortuna. Y ahora hay uno, un futbolista que yo creo que puede ser de nivel, pero es defensa. Se llama Yosuf Koné, viene del Olympique de Lyon, va a llegar cedido por una temporada, tiene 25 años. Este es un jugador, para ser un defensa o lateral izquierdo, es un jugador de nivel. El Olympique de Lyon pagó el año pasado al Lille francés, todo esto de la primera división francesa, 8 millones de euros, pero no acaba de destacar y por eso lo va a ceder, a ver si en el Elche pues tiene la fortuna. Pero estamos hablando de eso, de jugadores que no quieren, que no van a tener hueco en sus equipos de primera y que el Elche pues es a lo que puede aspirar con su ajustado presupuesto económico. Vale, son jugadores, por lo que dices, de desechos. Sí, sí, lo puedes llamar así y que suena en forma peyorativa, o lo puedes llamar jugadores que todavía no tienen cuajo en primera división. De esos siete que se han fichado, cinco pudiste verlos, sí. Y me estabas diciendo que todos con muy mala suerte. O no, no, mala suerte no. No existe. No, la mala suerte no hicieron no nada. No, tampoco. A ver, es que tú vas a lo concreto. No, yo, es que no hay negros o blancos. No. Hay también grises, hay marrones. Entonces, en primera división, no es que el futbolista sea malo, no es que el futbolista no quiera, no es que el futbolista esté despistado, no, es que el rival es mucho mejor que tú. Y cuando el rival es mucho mejor que tú, pues es muy difícil. Tú imagínate, te pones aquí una partida de ajedrez contra el maestro, el número uno en España, y tú eres buena, porque tú le ganas a toda tu familia, a todos tus amigos, pero te pones con el maestro de ajedrez de España y no le ganas ni una partida, y no pasas del cuarto movimiento. Pues eso es lo que al Elche le va a pasar con varios equipos importantes, llámese Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, equipos fuertes. Pero no todos van a ser así. Por eso te digo que el miércoles y el sábado empieza la verdadera liga del Elche Club de Fútbol. Pues vamos a tener que darte la razón. Lo que vimos contra el Real Sociedad va a ser un baño de realidades. Sí, yo creo que hay que ser realista en ese sentido. Pues es una lástima, ¿eh? No, no es una lástima. Porque siempre se han visto equipos en primera división que han subido de segunda y lo han hecho bien y han sido el equipo relevante. Pero es que tú ya estás diciendo que no puede serlo el Elche. Estamos hablando de la primera jornada. No, claro. Estamos hablando de la primera jornada. Pero dentro de un mes tendremos más elementos para enjuiciar de si el Elche va a ser un equipo comparsa o va a ser un equipo revelación. De momento las cartas que se han puesto sobre la mesa parece que no funcionan. No, el problema es que el Elche está en plena construcción y le faltan todavía 5 o 6 fichajes que tienen que ser importantes en el equipo. Y ese puede ser el salto de calidad que le falta para competir de tú a tú con mayores garantías. Bueno, de momento, Jorge Almirón, habrá que esperar mañana, a ver si mañana legaliza su ficha, efectivamente, si se puede sentar o no. Y esperaremos al partido del miércoles a ver si los fichajes sí encajan y funcionan en ese equipo de segunda. Es más o menos lo que acabas de decir en la entrevista, Paco. Equipo de es equipo de primera. Pero la mayoría de jugadores vienen de segunda. Claro, equipo de segunda que ha llegado a la primera división. Está empezando. Vale, dejamos ahí. Hablaremos la próxima semana. A ver qué tal de contra el Eibar y el sábado contra quién has dicho el que el Huesca, un recién ascendido a primera división como el Elche. Por eso te digo que ahí es donde el Elche no debe de fallar. El miércoles entonces hay partido aquí en Elche. No, en Eibar. Perdón, en Eibar. ¿Y el sábado aquí en Elche? El sábado a las 6:30 aquí en el Martínez Valero. Bien, pues, ¿qué tenemos para el Elche en punta? ¿Qué protagonistas? Porque si el entrenador no habló, ¿qué jugadores son? No, hoy en Elche en punta, como cada lunes, tenemos la tertulia habitual de los lunes. Tertulia con periodistas, con aficionados. Esta noche en Teleelch, en A Todo Gol, bueno, pues tendremos, en principio estamos pendientes de ver si de Tete Morente... Que vuelve el A Todo Gol, ya vuelve a todo será gol. El primer A Todo Gol sí, de bueno, esta temporada semana, de primera. Efectivamente, esta semana tenemos dos, esta noche a las 10:15 y el jueves lo tendremos a las 10:00 p.m. Porque ya empieza la Liga, ya empieza la Primera División y empezamos a tope. Y como digo, esta noche tendremos protagonistas. Estamos entre Tete, Morente, Fidel. Estamos viendo a ver que nos confirmen, porque va a ser de manera telemática. Hoy, por cierto, presentan a otro de los nuevos que llegaron, Lucas Boyé, que ya debutó el otro día en la segunda parte. Futbolista argentino cedido por parte del Torino italiano. Hoy se espera también la confirmación, como digo, del Malí internacional por Mali, pero que está jugando en el Olympique de Lyon, Youssouf Koné, el lateral zurdo de 25 años que llegaría cedido, sería el octavo fichaje. Y hasta el lunes que viene, queda una semana exacta, lunes a las 12:00 p.m. para la incorporación de futbolistas. El lunes a las 12 se cierra el mercado de fichajes, ya no se abre hasta el 1 de enero, y ahí el Elche tiene que incorporar pues 5 fichajes todavía, o sea que tiene que correr de aquí al lunes para cerrar la plantilla. Es el equipo que más retrasado va, con mucha diferencia con el resto, porque también, insisto, empezó mucho más tarde que el resto a moverse, porque claro, hasta el 23 de agosto no sabía si iba a estar en primera o en segunda. Cuando ascendió el 23 y el 24 lo celebró, hasta el 25 no empezó a moverse la dirección deportiva, así que hay que aprovechar estos días. Pues muchísimas gracias, Paco, por a ti, Ros, explicar algo más de lo que vas a decir hoy en el programa El Chimpinca. Y esta noche lo veremos en A Todo Gol. Gracias, Ros. Nosotros continuamos esta ronda de noticias. Hemos comenzado hablando del Elche Club de Fútbol, del partido que disputó contra la Real Sociedad. Y ahora vamos a continuar con las noticias locales, pero eso será en unos segundos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades, entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre. 101.4 Teleelch Radio Marca. Lo dicho, retomamos cuando son las 10:29 esa ronda de noticias. Tenemos ya 20 grados de temperatura y retomamos la ronda de noticias con nuestro compañero. Primero con la sintonía de informativos y con nuestro compañero Salvador Campello. Buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. El último lunes del mes de septiembre. Y por tanto, último lunes de mes, el día en el que se celebra el pleno. Todavía, y va a quedar mucho para volver al salón de sesiones del ayuntamiento, ese salón medieval tan característico del Ayuntamiento de Elche, se tienen que seguir celebrando en el centro de congresos. Y precisamente ahora mismo lo que se está, en este momento, cuando son las 10 de la mañana y media, se está hablando del plan económico-financiero, que puede sonar un poco técnico la palabra económico-financiero, pero es importante. ¿Por qué? Porque, primero, refleja todo el dinero que tiene el ayuntamiento para gastar y en qué se lo va a gastar, cuál es el plan para, desde subir impuestos, todo lo que tenga que ver con el apartado tributario, se está debatiendo en ese plan. El ayuntamiento tendría que haber presentado ese plan en el mes de julio, no lo hizo, lo retiró, de hecho, lo tenía encima de la mesa, pero lo retiró, porque estaba pendiente de un acuerdo entre el Ministerio y la Federación de Municipios para que todo lo que sobrase a final de año, en lugar de ir a los bancos, se pudiera mandar al Ministerio, el Ministerio se lo quedase y luego nos lo devolviera con ciertos intereses y tal. Bueno, todo aquello no salió en el mes de agosto, así que han tenido que volver a hacer las cuentas y volver a presentar ese plan económico-financiero al Pleno. Un plan que, según la oposición, se presenta tarde y se presenta mal. Tarde porque tenía que haber sido en julio y mal porque incluye varios recortes, sobre todo dicen en pedanías. Es donde más está centrándose ese debate. Es el mismo discurso que en julio. Se presenta el mismo plan. Es el mismo plan, se presenta con las mismas características, así que es casi el mismo debate que no hubo. Que tenían preparado los concejales, porque nos lo dijeron, claro, que tenían sus discursos preparados. Muchos sí que esgrimieron algunas características de ese plan, de esos argumentos, pero no lo llegaron a escenificar. Hoy sí que lo están escenificando y sí que están contando. Sobre todo está siendo muy incisivo el Partido Popular con ese recorte, porque dice que va a afectar mucho a la limpieza, al mantenimiento y a los centros sociales de las pedanías. De momento ya sabemos que va a votar en contra el grupo municipal de Vox, que ya lo acaba de anunciar. Y está ahora mismo interviniendo Ciudadanos, aunque ya también sabemos que va a votar en contra, al igual que el Partido Popular. Nos falta García Ontiveros, que aún no ha desvelado el sentido de su voto. Es de lo que se está hablando en el Pleno, pero no va a ser lo único, porque en ese Pleno se va a hablar también del COVID, porque las mociones que presentan los partidos, muchas van encaminadas a el tema de la pandemia. Es verdad que hay algunas que no. Por ejemplo, Ciudadanos va a presentar una para que se incentive el aparcamiento en aquellas zonas comerciales, al igual que Compromís, a través de la Concejalía de Movilidad, está fomentando el que se use el transporte público con una campaña para que cuando compres por más de 5 euros entres en un sorteo de bicicletas y transporte público. Pues Ciudadanos quiere que no solamente se fomente la bicicleta y el autobús, sino que además en ese sorteo pues se incluya bonos de la hora o aparcamientos, bonos para aparcamientos como el centro de congresos o el del Gran Teatro. En fin, que no solamente sea el transporte sostenible, sino el transporte privado. Y aparte otra del grupo municipal de Vox para hablar del fibrocemento, del amianto en los colegios. Pero el grueso va a estar en el COVID, porque el Partido Popular va a presentar una para intentar lavar la imagen, dicen, del sector del ocio y la restauración, porque está gravemente afectado. De eso hablaremos y mucho esta semana, porque ya se están empezando a movilizar todo el sector de la hostelería, porque es uno de los más castigados y afectados, no solo a nivel local, a nivel nacional, pero obviamente pues, a nivel local tiene ciertas características que se podrían solucionar. Y al igual que se van a movilizar el sector de la hostelería y la restauración, quienes ya se están movilizando en este preciso instante, a las 10:32 están movilizándose, son los de la plataforma de afectados de la plataforma por las hipotecas, porque en el paseo de Serie de Santa Lucía están ahora mismo a concentrarse, al igual que la semana pasada y al igual que el mes pasado, porque dicen que el COVID lo que está haciendo es sacar a la luz más desahucios de los que debería de haber. Sobre todo por gente que no puede pagar el alquiler porque está en ERTE, o gente que ha tenido ciertos problemas económicos para intentar estar con familiares que no han podido, en fin, diversas situaciones que salen a la luz, y aunque sí que haya un decreto del gobierno que ha paralizado algunos desahucios, dicen que hay más de 200 en todo el país para las próximas semanas, claro, y que es una emergencia nacional. Es que el miércoles todas las ONGs como Cáritas están muy pendientes de lo que puede pasar el miércoles, porque el 30 de septiembre termina pues toda aquella moratoria y decretos que se publicaron para los ERTES, para determinadas ayudas, terminan el miércoles y puede que el 1 de octubre la situación empeore. Si no hay una prolongación de los ERTE, si no hay más moratoria para los preocupa desahucios. La situación social y preocupa la situación sanitaria. A las 12 del mediodía hay prevista una concentración de los médicos y, en fin, del personal sanitario a las puertas de los centros de salud denuncian que hay saturación del sistema, que les obligan a hacer labores burocráticas, que les quita tiempo para atender a pacientes y, por tanto, no se puede dar una atención como se merece, y por eso van a hacer ese paro. De momento, a las 12, será un paro de 10 minutos y es un aviso a la consellería de lo que podría venir, una huelga del sector de la atención primaria, como está ocurriendo en Madrid, si no se ponen medidas ya urgentes para intentar solucionar ese problema. Y algo tienen que tener algo de razón, porque Ximo Puig la pasada semana anunció que van a realizar un nuevo plan para la reconstrucción de la salud pública. Y de hecho han nombrado a una comisionada para que sea la encargada en la Comunidad Valenciana de llevar a cabo los cambios y la transformación que quieren realizar en el sistema, en la red de los centros de salud. Y es que la atención primaria está en la primera línea de batalla cuando se detecta un caso positivo, por ejemplo, en un aula o en un centro de trabajo. Todos los compañeros que se ponen en cuarentena no acuden al hospital, acuden a su médico de cabecera, llaman a su médico de cabecera y este es el que decide si le tiene que hacer o no una prueba de PCR. No hay un criterio claro, no hay tiempo suficiente para hacer las pruebas y recibir los resultados a tiempo, con lo cual se quejan de que hay una sobresaturación porque hay falta un protocolo muy claro de cuál debe ser lo que se tiene que hacer. Por todo ello critican, por todo ello van a hacer hoy ese paro. Hablaremos con los médicos y les preguntaremos a ellos, que están en esa primera línea, si creen que la situación en Elche es grave o preocupante. Recuerden que el pasado viernes, cuando conocimos el dato de que en los últimos tres días se habían detectado hasta 162 casos, el alcalde de Elche salió enseguida para mandar un mensaje de tranquilidad, de que es verdad que preocupa y mucho el ritmo de contagio, porque hemos pasado de 20 a la semana a 40, de 40 a 80 y de 80 a 160 a la semana, pero que aún así la incidencia, la tasa de incidencia, la famosa tasa de incidencia, está en Elche en el 80 por cada 100.000, es decir, 80 contagios por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la Comunidad Valenciana está en 112 por cada 100.000 habitantes, la media nacional está en 232 por cada 100.000 habitantes y Madrid se está planteando confinar zonas que tengan a partir de 500. Y el que está en 80, o sea que tampoco estamos tan mal, no, aunque preocupa el ritmo de contagio. Ni tampoco están tan mal los hospitales de momento. Pero hay que siempre aprovechar esta ocasión para decir a quienes nos están escuchando y viendo, mucha atención, precaución ante todo. No hay que volver a la casilla de salida. Salva, pues muchísimas gracias. Todo eso y mucho hay más. Hay mucho trabajo. A la una. Además, las previsiones, bueno, estáis centrados en el pleno municipal, pero también en las protestas. Exactamente, así que todo lo contamos a la una aquí en el 101.4. Gracias, Salva. Y nosotros... Luego nos escuchamos. Sí, volveremos a ver y a escuchar a la una aquí en el 101.4 a nuestros compañeros de los servicios informativos y con todas las imágenes esta noche en nuestro informativo Telenit presentado por Salvador Campello. Nosotros cerramos esta ronda de noticias cuando son las 10 y 38 minutos con la información meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para esta semana. El tiempo. En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buenos días. Comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas diurnas. Sin embargo, las nocturnas alcanzarán valores relativamente bajos. Durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas que han bajado sobre todo en el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 11-12 grados. Aquí en la ciudad una mínima en torno a los 17, al igual que en Santa Pola, y en Tabarca no ha bajado de los 19 grados. Para la jornada de hoy, predominio de cielos despejados y es que la dorsal anticiclónica irá avanzando progresivamente. Viento en calma de componente noroeste por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este. Temperaturas algo más bajas que las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 26-27 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural de Londo rozaremos los 28 grados. Mañana martes, más de lo mismo. Ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 19 grados. El miércoles, temperaturas que podrían alcanzar los 27 grados, algún intervalo de nubosidad de tipo alto. Y jueves, viernes, con el viento de poniente, las temperaturas se disparan. Jueves alcanzaríamos los 30 grados, el viernes máximas que van a rondar los 28-29 grados. A cambio, la nubosidad irá en aumento de cara al fin de semana. Volverán a bajar las temperaturas. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Este miércoles a las 9 de la noche en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Eibar Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Pineby, Brooklyn Fit Boxing, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 9, Primera División, Eibar Elche en Marcador. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estamos en la recta final de La Glorieta, son las 10 y 41 minutos y vamos con un clásico de gran Elton John. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door and left me. We'll be right back. 101.4 Teleelch Radio Marca. Vuelta al trabajo, al colegio, a la rutina. Lo bueno de volver. Wallscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Wallscar.es. Encuentra tu coche ideal. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Wallscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Wallscar.es. Ahora, navega más y paga menos con el superprecio CableWorld. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. CableWorld Fibra. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99€ y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las 10:48 de la mañana y vamos con algo actual, porque hace unos días que acaban de presentar Jennifer López y Maluma un videoclip que evidentemente es sensual y sexy para dos canciones, pero vamos a escuchar una de ellas, la nueva canción Pa' ti, que es un aperitivo de la película Marry Me, que ambos van a protagonizar y que llegará el próximo año a las salas comerciales de cine. Escuchamos Patti. Tengo una vista al mar desde el balcón. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh. Tengo un closet full de Christian Dior. Obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh. Lo comparto junto a ti, yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, sentirte te doy lo que quieras. Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico. Después ya te llegamos a Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabe. De mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa. Tantos autos y diamantes. Avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí. Lo comparto junto a ti, yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti. Tuyo, baby, mataría por ello y arriesgaría por ti, mamá. Aunque mi cuenta va como allá en Disney, todo será fácil si te pones pa' mí, mamá. Mucho me demoré pa' que no sea todavía, cuando me trataba como tú un pendejo. Y mira, no sé a qué tú no, nadie no creía, ya vamos pa' viejo. Estás en mi mente, bebecita, todo el día. Tu cuerpo es como poesía, Sin problema, te lo admito, si no estás en el delito. Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito. Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito. No he fumado nada y ya me tienes volando bajito. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Solo pa' ti, pa' ti. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Y los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. En Elche tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. ¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche. Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en Quiles.es. Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan 6 minutos para poner el punto final al programa de La Glorieta, pero aún queda tiempo para la música. Nos vamos a un rincón del alma, el alma de Alberto Cortés.

y hoy ha venido a mi memoria. Claudia tuvo un hijo y